en el barrio de casa, los tambores suenan más en el barrio de casa. Hola, muy buenas tardes, bienvenidos a La Laguna Negra, miércoles 23. 24, miércoles 24. Estoy en un casting. Alejandro Leguizamón lo borré. A Emilio Utrera lo borré porque demasiada fama para mí. Me he hecho un tipo muy, pero muy. En este último año y medio de La Laguna, me he hecho un tipo muy famoso. He ganado muchas cosas. Ha ganado Martín Fierro. He ganado mucho prestigio. Entonces he decidido sacar las piedras de mi camino. En este caso, Emilio Utrera era una piedra bastante gordita. Alejandro era una piedra flaquita, la pude sacar de una patada muy rápidamente. Y en este momento estoy convocando gente aquí a La Laguna Negra. Y estamos a prueba. Y tengo dos personas que estoy haciendo a prueba. Hoy los voy a tener un rato acá. Después voy a traer algunas chicas que tengo también ahí afuera que también quieren. Están haciendo cola 15 minutos cada uno. Claro, vamos a ver qué tal y qué funciona. El ogro lo tengo aquí a mi derecha, no es el ogro Fabiani. Le gustaría salir con la malla granata y todo, pero no puede. Así que ogro a mi diestra, bienvenido. Muchas gracias por invitarme a tu programa. Bueno, vamos a ver cómo te va. ¿Listo? Y Matata Matías a mi un amigo de la casa. A mi siniestra, sí, un amigo de la casa. Siniestro, como siempre, buenas tardes, Charlie. Gracias por la invitación. De nada. Línea, número de teléfonos para comunicarse con nosotros, 1566-905002. Me llamas ahí y me decís, yo quiero que me convoques, yo quiero ir a hacer La Laguna con vos. Yo quiero dejar mi currículum. Claro, que vengan y dejen el currículum. ¿Saben lo que me pasó? ¿Qué te ha pasado, Charlie? He cruzado un flaco y dice, no, loco, no sé, vi a un chabón, me dice, ¿vos crees en los fantasmas? Me dice, yo sí, ¿vos? No, yo no creo en los fantasmas. Yo le digo, y yo tampoco creo en los políticos garcas, pero que existen. Sí, que las hay. Las hay. Una que no lo crea no quiere decir que no existe. No, tal cual. Entonces, ¿no? Mi pregunta era, ahí llegó un personaje nuevo, me está una linda chica ese, mirá qué bonita que está. Vine acalorada, la voy a invitar a pasar. Sí, la vamos a invitar a pasar en un ratito. Tenía una cosita para charlar con la gente hoy. ¿Qué es las cosas que vos decís que no crees, pero que en realidad te existen? A mí me dijeron, yo no creo en los fantasmas. Y no, hay un montón de cosas que no puedes creer. ¿Pero existen o no existen? No, para los existir, que no existen, no, pero... El que cree, puede... El que quiere creer, que crea. Claro, y el que no, no. ¿Existen los garcas en la Argentina? Sí. ¿Ustedes creen que existen? ¿Existen los políticos con buena fe? Estela Maris, por favor, vení acá adentro. ¿Existen los políticos con buena fe? Estela Maris, de una nueva me costumbre... Acaba de llegar el protagonista de la película. Me llegó el señor. Con el libreto. Sí, voy a ver su currículum, pero quiero que entre Estela Maris. Miro, es la primera vez que la veo participar un miércoles en esta laguna. ¿Qué, te estás bañando, Estela Maris? La gente no te va a ver del otro lado. Va a venir a un programa que tiene audiencia. Sabemos que tenemos a una... Tengo presente a una nueva costumbre aquí conmigo. ¿Cómo anda, Estela? Hola, muy bien. ¿Usted cómo le va? Ah, pero yo ando sobre rieles, como quien diría. ¿Cómo anda una nueva... ¿Cómo anda una nueva costumbre? Pero va encarriladísimo. Encarriladísimo. Tal cual. ¿Estalla este fin de semana? Pero como todos los sábados. ¿Sí? ¿Hay alguna noticia, algo importante que van a hacer? ¿Algún adelanto? ¿Sí? ¿Alguna fiesta que tenga que ir y participar? ¿No? ¿No va a ser fiesta? Pochoclo cine. ¿Nada? ¿Manzalas acaramelas? Un avance. ¿Cómo va a ir peinada Susana Jiménez el domingo? Me interesa. No me corresponde. Se ve que no escucha una nueva costumbre. No, pero no tenés un bloquecito. Pero no tenés un bloquecito de moda top ahí en una nueva costumbre. No, ¿no existe? No, no te metes en esa, ¿no? No quiero adelantar porque no tiene me nada. Me encantan los chistes del licenciado. Cualquiera, son un asco. El humor del licenciado. Entrando al buen nombre del licenciado. Es el humor del sábado, es el humor del tipo del sábado. Porque no lo tienen que aguantar ustedes. Mira, y estamos con la banda sonora de Una Nueva Costumbre. Mira, ahí está, vos estás escuchando. Bueno, Estela, gracias. Ya está viniendo tu niño de pasear. Sí. ¿Eh? Vamos a ver si la podemos convencer de que se quede hasta las 9 de la noche. No. Tiene una cara de que se quiere ir a dormir, Estela Maris. Sí, tal cual. Los invitamos a todos a que vengan el sábado a escuchar Una Nueva Costumbre. Sí. Que no se muevan de su casa. ¿En qué horario lo vamos a estar disfrutando? El sábado de 14 a 16. El sábado del 14. ¡No! Mirá, ni ella se acuerda del horario. Ni ella sabe. Es una sátrapa. Decilo de nuevo. El estudio de Colemia. A 18. Ahí está. 16 y 18 el sábado. Una nueva costumbre. ¿Pueden venir gente a presenciar el programa? si traen algo para comer, para acompañar con el mate, no venimos entonces. No vendremos. No vendremos en nuestras casas disfrutando de los. No sean malos, no sean malos. Che, qué calor que hace. Gracias, Estela. 28 grados. Hasta luego. Hasta luego. Me encanta tener una voz femenina aquí en la. No, una voz de las que sí, revuelven sí. Cuponeras, ¿no? Puso. Sí, claro. Sí. ¡Ay, qué mala! No le gustó ni ahí. Ya sé que la pollerita y eso no le no tenía por qué decirlo. Bueno, pero. ¡Tonto! Pero es para que los demás hagan volar su imaginación en sus casas. Claro. Dice que la voz de las mujeres siempre hacen que la cabeza del hombre vuele por todos lados. Así que, pero. Sí. Es una señorita. No que sé. La respetamos muchísimo, así que no sé. Una locutora muy exitosa. Hecha y derecha. Parra, hecha. Me dicen. ¿Cómo? Parra. ¿Qué quiere decir parra? Parra. Parra. No parra. Ah, dale, parra, sí. Ya están llegando mensajes a 1566905002, gracias. Señores, voy a arrancar este programa con esta simple noticia. Antes de que Emilio quiere meter el ventilador. Emilio, te estoy diciendo que ya te suplanté por el ogro. Depende del currículum del ogro, vamos a ver si encajas. No, ¿sabes lo que pasó? Dime. Vieron que hoy aquí en un puñado de billetes, ya hablemos, lo habrán hablado hace tres programas atrás, Matata, vos me sabrás decir si me estoy equivocando o no. Vamos a analizarlo. Hubo una entrega de notebook, recordamos, sí. Exactamente. Que nuestro querido seductor, el Luis Miguel Guiso. Guiso. Sí. Se llama Luis Miguel Guiso. Luis Miguel Guiso. Luis Miguel Guiso recibió una notebook en su colegio. Y acá me dice una noticia de Noticias Paseñas. Dice, entregaron más de 1.200 netbooks en José C. Paz este viernes. Este viernes fue, el viernes que pasó. Exactamente. La semana pasada. Entregaron, repito, 1.200 netbooks en José C. Paz. Acá hacemos un parate. ¿Está dibujado ese número a todo? Ahora mi pregunta es, cuando le preguntamos el fin de semana. Exacto. A ver. Porque yo estaba acá, estábamos haciendo una. Le preguntamos, ¿en qué colegios de Derqui habían repartido las netbooks? Y Luis Miguel Guiso nos dijo 0,000000. Y solamente en su colegio. Exactamente. Bien, la nota que yo tengo acá dice, este viernes, en el Hall Centro del Estudio de José C. Paz, en el acto de entrega simbólica, más de 12.000 para 3 escuelas técnicas del distrito, dice, que contó con la bulliciosa presencia de todos los famosos trajecitos pingüinitos que siempre aparecen para la foto. Y los ponchos. Y los ponchos. Y los ponchos de. O sea, si ayer Guiso nos dice que solamente en un colegio y con toda la onda de los jóvenes que escuchan un puñado de billetes, dice, no, pero mi colegio no llegó. En mi colegio tampoco. En mi técnica tampoco. Exactamente. Entonces, ¿dónde están las 1.200 netbooks que supuestamente llegaron el viernes pasado? Y me parece que la estuvieron repartiendo junto con las casitas, ¿viste? Me parece que está haciendo combo casita netbook para ir. Después voy a ver si puedo encontrar el nombre de qué colegios técnicos de José C. Paz se entregaron esta. A ver, acá dice, ¿verdad? Fueron 1, 2, 3 computadoras distribuidas en la escuela técnica número 1. Sí, sí. 661 unidades en la escuela técnica número 2. Sí. 316 unidades en la técnica número 3, sumadas las entregas de la semana pasada en la escuela media número 5, y no, se hace un total de 2.401 netbooks en el partido de José C. Paz. ¿Y las que faltan por entrega? Sí. Y si alguien nos está escuchando de estas escuelas que yo nombré, repito, fueron distribuidas en la escuela número 1, en la técnica número 1, en la técnica número 2, en la técnica número 3 y en la técnica número 5. Tenemos 4 escuelas, de las cuales podemos sacar más o menos 1.200 alumnos. 1.200 que han recibido. Alumnos. Yo quisiera que gente se comunique al 1566. Si es fehaciente el dato. ¿Qué van a decir? Sí, yo estoy en la técnica 1 y me entregaron tantas computadoras. Pero hay otros lugares, digamos, que son escuelas de enseñanza media, que no han recibido la netbook. Y me parece que es un poco de burocracia, ¿no? El tema de no recibir una netbook, creo que todos los jóvenes se la merecen. Me gusta empezar, veo acá las fotitos, veo un. Siempre aparece un chico. Vení, agarrá la camarita, la notebook y sonreí. Ahí están. Después, olvídate. Si te he visto, no me acuerdo, si ¿no? Te he visto, no me acuerdo. ¿Sabés que tengo dos. Llegando mensajes. Tengo dos individuos. Tengo dos individuos con currículum en mano, dispuestos. A cualquier cosa. A cualquier cosa por entrar en este estudio y en estos controles. Vamos a ver qué pasa. Con cuchillos en los dientes. Después de que la tengo a Gloria Sandoná en los controles, que no le di la bienvenida, te doy la bienvenida, Gloria, a estos controles de esta Laguna Negra. Que nos deleites con un tema. A ver si puedo hacer entrar a estos dos individuos a este estudio para hacerle un par de preguntas. ¿Indocumentados? Y si Dios quiere, los dejo hasta la una. Vamos a ver qué pasa. Al principio medio heavy, loco, pero después se puso recontra power. Te traje el merchandise. En serio, loco, qué flash. ¿Te parece que va a andar? ¡A full! Cada vez más chanquis. cada vez estamos más chanqui. Cada vez estamos más chanqui. El miércoles me opero. Las lolas. El miércoles me opero. ¿Por qué vos no sos así de romántico conmigo? La Laguna Negra, 100% a favor de un matrimonio igualitario. ¡Todos están enfermos! Muy bien, seguimos aquí en La Laguna Negra junto a Matata, junto al Ogro. Y bueno, no lo pude retener afuera, no le pude esperar, que digo, bueno, esperar 20, 30 minutos a que entren todas las chicas. Se rehusó completamente porque él dice que tiene un lugar ganado y el asiento está moldeado para él. Empujó a los 20 que estaban en la fila. Exactamente. Y se coló y les pegó encima. Así que le doy la bienvenida a Emilio Utrera, a mi diestra, como me encanta tenerlo siempre. ¿Qué ¿Cómo tal? Anda? ¿Por qué no dejó entrar a las chicas? Y lo que pasa es que, ya sabes, que La Laguna Negra es bastante machista a veces. A veces lo veo así, sí, sí. Y él también entró empujando la Gloria Sandoval, que le damos un agradecimiento por habernos hecho arrancar. También entró malo y enfurecido, sacando panza, no poniendo pecho, el señor Cristian Ariel Risotto, el Flower, en esta laguna. Bienvenido. Sí, muy bien, pero no, igual, no, ¿cómo voy a empujar a una compañera? Menos en menos esta... a Gloria. me acaba trompada. No, menos en la semana de la no violencia hacia la mujer. Como siempre, ahí al pie del cañón, al pie de la información. Repetime, estamos en una semana de... En contra de la violencia a la mujer. Perfecto. Hablando de mujeres, tengo dos mujeres que nos encanta que nos vengan a visitar. Siempre están con nosotros, Romy y Luna. Están siempre en esta Laguna Negra, están paseando, están leyendo una revista. Cosa más importante que escucharnos a nosotros, obviamente. Pero agregar, bueno, esta semana también es la Semana de la Música. La Semana de la Música, muy bien. Tan importante para nosotros, ¿no? Marta nos mandó un mensaje. Marta es una gran oyente de esta Laguna Negra. Que primero le dijo, chicos, ¿cuántos años tienen? Son demasiado boludos para decir las cosas que dicen. Como boludo grande, quizás, claro, decir, ¿no? Muchacho, vamos, ya tienen pelo en el pecho, por decirlo de alguna manera. Pero bueno, nos instalamos en la casa de Marta y ahí nos vamos a quedar hasta las 9 de la noche. Lo que pasa miembros. Para mí es que busca saber el paradero de su hijo, ¿no? Dice, ¿con quién anda mi hijo? ¿En qué cosa rara anda? ¿Dónde se metió? En vez, ella no le revisa el cajón de las medias, ¿viste? A ver si guarda algo. Ella prende la radio y ahí se entera. Sabe dónde está el niño. ¿Te enteraste, no? Que dijimos que aparecieron 1200 notebooks en el partido de Derby. Se la sacaron de la galera. Se hacían desear las netbooks para los chicos. Claro, entonces yo de curioso nomás entré en Noticias Paseñas y vi, ¿no?, las escuelas que estaban ahí. Dicen, y nos cae un mensaje, no lo firmó, no sé si fue de Marto o de quién fue. Nos dijo, en Derby no hay nada. No pasó nada en Derby. No, en Derby no hay asfalto, no hay luces. No hay netbook. Hay cráteres dentro de las escuelas. No hay wifi. Tampoco hay forma de comprobar si hay wifi porque no está, ¿no?, el implemento. Del wifi. Bien, sí, ¿no? Propiamente dicho. Yo hoy vine a experimentar. A mi mamá le llegó, lo había anunciado hace como 4 meses atrás en algún programa de La Laguna, que a mi mamá le había llegado el aparato para tener televisión digital. El decodificador. Bueno, entonces dije, Dani me dijo, no, porque acá en Derqui me parece que hay señal. Entonces, allá en la parte de José Paz donde vivimos nosotros, que es al límite casi, ya casi tocando del viso. Lo traje para probarlo. Bueno, ahí todavía estamos hace más de 7 horas intentando. No, es que en algún momento se dijo, ¿no?, que la señal iba a llegar, que de a poco se iban a ir habilitando algunas antenas. No hay que tirarlo, eso sí, téngalo en casa. Sí, sí, yo lo tengo ahí tirado, estaba todo lleno de polvo, de araña, de todo. Lo pueden poner, bueno, si hay un desnivel en la pata de la mesa, pueden usarlo. ¿No podemos tener fe todavía? Cerca sí, de tener wifi, pero no podemos tener cerca fe. De agosto del año que viene va a empezar a andar muchas cosas, van a empezar a andar bien. Esperemos el año que viene y ya entramos en la fiesta. La esperanza de pobre se llama eso. Che, hablando justo, le pegaste el clavo, ¿no? Estamos en las fiestas y ayer voltearon un blindado. Bueno, no lo pudieron voltear. La fiesta, pero para unos pocos. Sí, ¿no? Pero reventaron un blindado que parece que la vendida era que el blindado tenía más de 7 millones de dólares. 20 millones es la suma. 20 es la suma. los guardias, digamos, todos sacaron de sus bolsillos las monedas, se contó, y bueno, el resultado final es 20 millones. 20 millones había. Cuando vos te enteraste, 7 millones, había empezado la cuenta. Viste que las noticias en los canales empiezan así, empiezan con 5. Claro. Después suben un poquito más la canción, aparecen 8. Después explota la canción y aparecen 20, como decís. Igualmente hubo un efectivo que se tiroteó con la policía, que primero había perdido un dedo. Y luego, al pasado un día, 4 dedos perdió el muchacho. Miércoles. Sabrá que le dijo, no, un dedo garpa, me cortaría los 4. Bueno, igual que el arsenal de armas que tenían, ¿no? El grupo comando. Sí, eran ladrones, ¿no? No sé, yo había escuchado 4 autos, FAL, chalecos, no sé, antibalas, sí. Metralletas Uzi, AK-47. No, llegaron a decir que tenían guantes de látex. Guantes de látex, que es algo que puedes conseguir. Son higiénicos, son chorro higiénicos, ¿qué crees que te diga? No se quieren contaminar con nada, ¿viste? Y capaz que le agarraron. Bueno, igual, Scioli, obviamente, Scioli últimamente lo vemos más que nunca en los medios. Fue a dar una mano. Fue a dar una mano sin guante de látex, obviamente, porque él sí se va a ensuciar. Y dijo que los va a atrapar uno por uno. Así que ya está, puso manos a la obra. Pero yo le diría, ¿cuántas comisarías hay en la zona? Y bueno, empezá a buscar comisarías. 437. 54.000 efectivos para toda la provincia de Buenos Aires. ¿Vos pensás que alguno sabrá algo? Y más de uno sabrá algo. Más de uno, me parece que acá son movimientos fraudulentos. Bueno, igual esto demuestra una vez más, ¿no? Que no todos los chorros son los pibes de 14, 17 años. Ahora yo me pregunto, si todos los chorros tienen esta cantidad de armas, ¿se llega a armar una guerra civil? ¿Quién tiene más armas, la policía o los chorros? Sindicalistas. Los sindicalistas, ¿no? Es terrible, ¿no? Es impresionante el arsenal de armas que le sacan a los chorros, ve que los agarra, le sacan Uzi, no sé, bazocas, boludo. Granadas de guerra. Sí, es impresionante. ¿Dónde la cometó por 2 pesos? Un golpe a la yugular, ¿no? En lo que es, viste que últimamente el Banco Provincia se está promocionando mucho, Scioli está atrás de eso con inversiones y ese tipo de cosas. Y dinero, la verdad, que hace falta y... Y un par de 20 millones le venía bien. ¿Y qué es que Scioli invirtió mucho, un poco se tenía que retomar, ¿no? Por, sí. Siguiendo la línea de lo bélico, con las Coreas están enfrentadas. No sé si han visto la televisión que hay latente una guerra por... No sé, ¿por qué? ¿Estás hablando de Villa Corea? Villa Corea. Villa Corea con la 11-14, un tiroteo. Mirá, después de un partido. Nosotros cada vez que hablamos guerra decimos pará. Y, ¿qué falta? Pinazo contra Espíritu González también, se tienen una re gana. El ninja contra Acero Cali tiene. Claro, las contiendas barriales también son guerras clandestinas donde quedan muchos caídos. Dejá de tirotearme, loco. Dejá de tirotearme porque yo también vengo cargado y te voy a sacar de acá una zapatilla con olor a pata. Casanova contra Morón. No, la guerra de los barrios. Pero igual, en sí quería tocar el tema de la Navidad. Se viene la Navidad. Estamos a 29 días, si no me equivoco, más o menos andamos por ahí. Estás como crónica, ¿no? Anunciando días y horas. Faltan 5 días para la primavera. ¿Sabés por qué se me ocurre estas cosas? Porque digo, bueno... Hoy tenemos un precio, una canasta dentro de todo hasta las nubes, pero básica. ¿Qué va a pasar en estos 29 días que quedan? ¿No? ¿Cómo va a salir? ¿Pasará lo de la última vez? ¿Irán a pedir a los supermercados otra vez que bajen los precios? Sí, ¿Saldrá alguna nueva ley de Cristina diciendo comamos todos pescado, señores? Como bueno, cerdo lo que se anunció esta misma tarde fue un aumento para los jubilados, que no llegó a ser de aquel 82% móvil. Vi un 500% más, ¿puede ser? Ojalá, y los jubilados, pesos. Muchos jubilados en este momento les tiembla el pulso, no escuchan a Carlos, no es un 500% más, son 500 pesos más. 500 pesos más. Cristina anunció un pago extra de 500 pesos para los jubilados. Para los que tienen jubilaciones hasta 1.500 pesos, ¿no? O sea, esto cobraría. Va a ser a fin de año, digamos. ¿Se, ¿no? lo van a dar, ¿Se lo van a dar por pucho o le van a dar los 500 así como...? Y parece que... Está pucho. Sí, pucho. Siempre. Sí, acá todo es a pucho a cuentagotas, Emilio. Exactamente. Emilio, dame tres títulos antes tres de que... Títulos. Tres títulos antes de que yo me vaya con un tema en esta Laguna Negra. En Salta... En Formosa, sí. Un enfrentamiento, la policía de Kirchner que no reprime, bueno, decidió, ahora que no está Néstor, bueno, vamos a reprimir un poco. Vamos a revelar las chancles. Tenía la contenida. Y en Formosa, aborígenes, sí, bueno. Gente de una comunidad de aborigen que estaban cortando una ruta en un reclamo, fueron reprimidos, donde hubo 2 muertos. Vamos a hablar un poco de eso. Uh-huh. a los chicos les prohíben usar, les cortan el celular en la escuela, digamos. No pueden tener contacto con el exterior dentro de la escuela. ¿Cómo es eso? En la escuela se va a estudiar y es una medida que trata como de ahorrar dinero, ¿no? ¿Sabes? Quieren sacar los videitos pornos de internet. No, porque por 4 horas nos mandas mensajes, o sea, no gastas crédito, pero... No, es como que, ya te voy a estar contando, es como que los chicos cuando entran a la escuela es otro mundo. A ver si me escuchan. A ver, vos, Guiso, que está todo el día estudiando. Mentira. Bueno, no sé si estás... También para Navidad, Carlos, que hablaba de la canasta básica. Ah. Lo que se viene es un organismo nuevo que se va a encargar de de reglamentar y tratar de poner un poco de orden y veracidad en los datos. Ya quedó vieja la liga de eso que ayuda al consumidor, ya quedó vieja. Sí, no, bueno, y lo que está quedando chico es el INDEC, ¿no? Que ya es muy poco confiable. Para Navidad quieren repuntar con los datos del censo y quieren generar un nuevo organismo. Muy bien. Para que nos diga cuánto vale cada cosa, cuánto estamos perdiendo, cuántos pobres hay de verdad. Estudios de animación, porque están todos los dibujos. O sea, vos me estás diciendo que van a decir cuántos pobres hay de verdad. Exactamente, van a decir uno por uno todos los que hay. Vos me estás diciendo que tenés el dato exclusivo del tipo de INDEC que te va a decir cómo reconocer un pobre. No, es que ahora no se va a llamar INDEC. Ah, ¿no? ¿Cómo se va a llamar? Pobretec. Ponele. Vos decís que ellos van a detectar, por la ropa si es pobre o no. Sí, también capaz que se lo preguntan. Una o dos veces. Una rueda de reconocimiento de decir quién es pobre y quién no. Se, creo que se va a hacer, obviamente. De sangre para saber de qué... Se va a capacitar gente para que con la vista ya pueda detectar la pobreza. Exactamente. Mirá vos qué interesante. Muy bien, tendríamos que ir a una tanda. Cristian, hoy puede ser una escucha... ¿No? ¿Escucha estas monstruosidades, no? Sí, ¿por qué no? Después de la tanda. Después de la tanda podemos hacer una escucha estas monstruosidades, ¿no? Dale, tanda y después escuchamos una escucha estas monstruosidades aquí en la Laguna Negra. Me parece... Que puede venir el general Amor esta tarde también a visitarnos. Lamentablemente. ¿Vuelve el general Pachón Amoroso? Me parece que Amoroso. Un pariente de Pachón Amoroso se retiró de Bailando esta semana. Exactamente. Así que puede estar ofuscado. Puede estar enojado. Me ha hecho cortar el pelo. Te hizo cortar el pelo. Ah, los chicos vinieron. Han venido los chicos, es verdad, los menores de 23 años. Cada vez que entra un joven a esta Laguna Negra, el general quiere venir. ¿Pero quién se hace cargo de los charcos verdes que deja en su venida? Y bueno, no sé. Nosotros no lo podemos sacar porque viene con la fuerza militar a imponerse acá adentro y nosotros no podemos hacer nada. Y es un rinconcito, ¿no? Que ya se ha ganado un lugar en esta Laguna Negra, que es... Sí. Nada, para rescatar lo nacional, rescatar, ¿no? Él quiere decir lo patriótico de que se está perdiendo en esta juventud. Él lo quiere devolver. Ya está, del otro lado del control. Vamos a ver si lo traemos a General Amoroso Pachano. Vamos a ver si lo tenemos. Vamos a una tanda y después volvemos con más Laguna, dale. Una vez más ya llega el pinguino. Tengo una pregunta que hacerle a esa gente, a esas personas que quieren que no cante. Y es que como van a hacer para callarme, ya le digo frente. No van a poder detenerme. Tengo una pregunta que hacerle a esa gente, a esas personas que quieren que no cante. Y es que, ¿cómo van a hacer para callarme? Ya le digo, frem, no van a poder. Ya se lo explico en la cruz con el presidente. Ahora canto otra par si no fue bastante atingí. Métele mente consciente, porque hay algo que ahora yo quisiera contarte. No les basta solo con robar a la gente. Junto con la iglesia tienen poder para condenarte. Usan su justicia para tenerte a su alcance. Con sus leyes ellos quieren controlarte. Y se va llama rasta de esa no mamá. Quemó su política y su iglesia romana ya. Más llama, más y más llama, hasta que no quede nada. Cállense. Más llama, más y más llama, quemó su política y su iglesia romana ya. Más llama, más y más llama, quien ascenderá su montaña. Ya, ya, obvia, Rastafari, Naya Bingi Chant. En la mañana, so give thanks and praise. Acción de gracias, pues no me alcanzan sus garras. Babilón, sacerdotes abusando de niños de

editado y compaginado por Casandras y FM Gente de Radio. Todos los viernes de 8 y media a 9 de la mañana te invitamos a escuchar La Voz de los Chicos. Escolar del Centro Montaña Verde. Todos los viernes de 8 y media a 9 de la mañana. ¡La Voz de los Chicos! Control, necesitamos asistencia en el área. Nos estamos perdiendo. Control, se nos va. La Laguna Negra. Una forma clara de ver las cosas. $15.66.90.50 línea de teléfonos para comunicarte con nosotros. Lo veo igual de gordito, pero más tostadito, Emilio, y esto quiere decir que nuestro querido operador técnico se ha ido de un... se ha escapado unas mini vacaciones así, medias, entre mochilera y hotelera y carpera y... una playa top, ¿no? Se fue a una playa top, se nos ha ido a Villa Gesell, se fue a Gesell. Si, bueno, si yo te digo así, Cristian se fue a Gesell. Wow. Ay, qué chetito. Ay, igual suena así, pero es como un lugar bastante popular, digamos. Es cheto. Gesell es igual, cheto. Estamos hablando de plena temporada. Gesell, popular, chaval. Hablamos de plena temporada. Claro. ¿Gesell es rock o no, Cristian? Sí, ¿cómo que no? ¿Gesell es rock? Mucho joven ahí, mucho joven durmiendo todo el día. En la arena. Sí, la verdad que nosotros salimos a la tarde y era mucho... mucho VGT. Claro, había como mucho museo en la playa. Así mirá que... vos. ¿La pasaste bien? Sí, sí. Te tostaste de lo lindo, podés decir que... Has tomado sol y te has divertido, sí. Te has relajado. Sí, sí, la ¿te has olvidado bien. De las cuentas? No. No, no. ¿Sabés qué es? Fuimos a ahogarla, a ver si se ahogaban. Pero las boletas flotan. ¿Quién fue a ahogar? A las boletas. Ah, ¿quién era que decía quise ahogar mis penas en alcohol, pero mis penas saben nadar? No. ¿Quién ha dicho, no? El Cristian Risotto lo dijo, de la Laguna Negra. Emilio Utrera con ustedes. Sí, hola, ¿qué tal, gente? Un saludo para mi mamá que me debe estar escuchando. Sí, señor. Decime, Carlos, entonces que te tire la información. Empiezo por lo que quieras. Mira, ayer hubo un festival. El pronóstico del tiempo, dame. El pronóstico del tiempo, jodido. Muy bien. Jodido. Me encanta cuando Emilio me tira el pronóstico del tiempo porque me lo simplifica. ¿Cómo está el tiempo? Para mierda, jodido. Pesado. Para ver quién en tren es un asco. Pegote. Pegote. Para lo que viene en tren. Así. Para lo que viene en tren es pegote. Para lo que viene en bondi, salchicha. Bueno. ¿Eh? A la oveja. Yo te decía que el tiempo está jodido porque ayer, ¿no? Ayer hubo un festival, sí. Digamos, para pedir justicia por Mariano Ferreira, ¿no? Militante del Partido Obrero, uh-huh. Que hace un mes fue asesinado por una patota sindical, ¿no? Sí. Del gremio de los ferroviarios. Bueno, entonces me puse a leer, también me puse a ver un poco por qué la información... por una razón obvia, la información quedó mucho medio en el tiempo, ¿no? Que fue la muerte de Néstor Kirchner. Uh-huh. Esto había pasado unas semanas antes. Entonces me puse a leer un poco, ¿no? Todo lo que es la prensa del Partido Obrero, que era el partido en el que militaba este joven. Y la verdad que sí, que hubo una campaña como para ocultar, ¿no? Para ocultar una muerte que es muy... aberrante, ¿no? Y a la vez es muy claro, digamos, que el sindicalismo sigue siendo tan mafioso como en los 90, ¿no? Como muchas ramas del sindicalismo mucho tiempo atrás también. Sí, y ¿Eh? Sigue vigente, digo. Sigue vigente, exactamente. Y también se trató de despegar, digamos, que también coincidió con un acto de Moyano, un acto multitudinario con Moyano. En la cancha de River. En la cancha de River, que fue por aquella época con la presidenta ahí y todo su gabinete, estaban todas las figuritas. Siempre el álbum lleno. Siempre aparecen para la foto, Emilio. Exactamente. Entonces intentaron despegar a Pedraza, que es el sindicalista, el cabecilla de esta banda de sindicalistas, digamos, de la Unión Ferroviaria, que se mantiene, digamos, en su cargo hace años y lo va a seguir haciendo. Y va a perder en sus hijos, seguramente, como lo hace Moyano y como lo harán tantos otros sindicalistas. También me puse a leer un poco sobre las operaciones de prensa, ¿no? Que no solamente se trata de Clarín, que tanto gusto nos da atacarlo, sino que hay operaciones de prensa, es claro igual, ¿no? Que hay de todas partes, que prensa oficialista, ¿no? Sí, sí, sí. Que son seguramente, o sea, los programas 6, 7 y 8, claro, los programas de... El Tiempo Argentino, el diario. El diario Tiempo Argentino, Mirás al Sur, ¿no? Uh-huh. Hay como mucha prensa oficialista que también nos hizo mucho eco de esta situación, ¿no? Un joven que fue a reclamar simplemente que su laburo, que estaba tercerizado, sea blanqueado, ¿no? Como nos gustaría cualquiera que estemos trabajando en esa situación. Sí, sí. Y la policía no intervino. Interviene una patota armada que responde a los intereses de los sindicalistas. Esto pasó hace un mes, digamos, no estoy contando nada nuevo. Lo que estoy tratando de decir es... No estás contando nada muy viejo, digamos. Nada muy viejo tampoco. Pero hay que mantenerlo vigente. Hay gente que se olvidó. La laguna negra también es media temporal, ¿no? De repente se nos ocurre hablar de Stornelli, que ya no está más. Sí, a veces se nos ocurre. Ministro de Justicia de la provincia. Gustavo Vélez. De Gustavo Vélez. Recordemos a Scioli y Stornelli, que era la dupla pecho a pecho que fueron a buscar a la familia desaparecida. A los Empomar. Los fueron a buscar por todos lados y estaban a menos de 500 metros de donde tendría que en realidad haber buscado desde un principio. Exactamente. O sea, a veces no tienen puntería para estas cosas, a veces tienen gatillo fácil. Lo llegaron a buscar hasta acá, hasta el Luján, muchachos, vamos. En menos de una semana se recorrió en el mundo. Hasta ahora hay seis, la causa sigue, ¿no? La presidenta, en el momento no se hizo eco de esta noticia, uh-huh. Hasta ahora no les ha cedido una entrevista. Yo estaba leyendo que en comparación con Bloomberg, ¿no? Cuando habían matado a su hijo y él empezó a hacer todo un movimiento por la justicia, por justicieros del pueblo y quiso esas marchas con velas que eran kilómetros y kilómetros. Exactamente, de gente. Para bajarle la edad a los chicos para que lo metan preso y le metan bala mucho antes. Claro, exactamente. A Bloomberg le dio, digamos, entrevista como corresponde, pero a la gente del Partido Obrero obviamente no los va a recibir. Puede ser que, capaz que me esté equivocando, ¿no? Que muchos decían que también afectó mucho a la salud de Néstor Kirchner cuando se enteró esto, lo del sindicalista asesinado, ¿puede ser? Que se había rumoreado que le bajó, que fue mucha presión para él, que salió a hablar de ese tema también. El pibe de él, el chico Máximo, dijo, el día que murió el sindicalista, Mariano Ferreira, dice, me lo mataron a mi viejo también, dice. O sea, al parecer, por las declaraciones... Eso fue lo que se dijo en los medios también, ¿no? Deja por sentado, deja tirado por tierra cualquier otra opinión. A lo que se va también es que, ¿cómo nos olvidamos de eso? O sea, Emilio está hablando ahora también de que la protesta va también a que hay mucho olvido y que no se está tomando lo suficiente. Después, a la otra semana, fue en Córdoba, si no me equivoco, en una de las provincias, donde un grupo de trabajadores, creo que fueron albañiles, que fueron a protestar también por un aumento y por un para blanquear su trabajo, y fue atacado por una pandilla de sindicalistas, ¿sí? Que decían que la policía estaba del otro lado. ¿Sindicalistas o sicarios? Vamos a ser claros. Creo que eran sicarios. Sí, porque me parece, ¿no? Y la policía estaba del otro lado y no actuó en defensa propia de la gente que estaba simplemente protestando, ¿no? Y pidiendo que se. Y dijo que fueron atacados por este grupo, ¿no? Que los golpeó y los amenazó, ¿entendés? Que supuestamente eran mandados por la intendencia. Golpe de puño, seguramente, golpe de puño, ¿no? Sí, exactamente, golpe de puño. No hubo arma de fuego. Sí, hubo de todo. Y dice que la policía estuvo del otro lado y esperó a que los amedrentaran, los golpearan, para recién actuar una vez después de lo sucedido, ¿no? Entonces nos sigue dando de qué hablar, o sea, siguen actuando así, impunemente, ¿no? Y nadie está haciendo nada. Exactamente. Bueno, igual a mí me pareció importante rescatarlo, ¿no? Y pedir, como acá hacemos en la Laguna Negra muchas veces, por más que muchas cosas, ¿no?, que decidamos políticamente, ¿no?, con las banderas. Obvio. Justicia por Mariano Ferreira, ¿no? Asesinado por ya sabemos quién, ya sabemos dónde, como que ya se sabe. Está bueno saber que esta laguna y nosotros no olvidamos, o sea, queremos justicia, no olvidamos, queremos una sociedad mejor, queremos una justicia mejor, queremos que se acaben este grupito de mafiosos, porque después te das cuenta que son que manejan las barras bravas de los equipos, que son terribles tranzas de patobicas, que son que trabajaban en, que eran ex presos. Se están metiendo muy el pie completo. La laguna es muy negra, las aguas no. También justicia por Néstor Kirchner, ¿no? Asesinado por Mariano Ferreira. Asesinado por la muerte hace de Mariano casi un mes. Néstor Kirchner y por Romina Yan. Justicia por Romina Yan. Sí, creo que has lanzado siempre acusaciones de grueso calibre. Siempre hablando por respeto. Y nosotros no tocamos el tema, Emilio, de en la Laguna Negra, cuando sucedió la muerte de Kirchner, no quisimos hablar respecto a la situación. Que no estábamos seguros. No estábamos seguros, estaba en el cajón o no. Estábamos choqueados. ¿Sí? Todavía estábamos moqueando también. Yo, la verdad que Mirta... Yo quería saber si el cajón era suficiente para que entre el pingüino, porque no sabía si entraba. Igual dice que Néstor, yo no lo vi, yo nunca no tuve el placer. Néstor personalmente era mucho más feo y petizo de lo que parecía. Eso es lo que decían. Mirta, la verdad que no sé si tuvo la oportunidad de comprobarlo, pero ella le parecía que no a su ojo no le daban las medidas. Y pero si no ve, boludo, ¿a su qué? En el cementerio donde está descansando el cuerpo de Néstor Kirchner se escuchan unos pequeños prrip, prrip de un Excel que parece que está acabando la batería. Está bajando línea por ahí. También muchas veces uno duda, ¿no?, de Mirta Legrand, ¿no?, a la hora de ella comprobar las distancias, ¿no? Necesita lentes, muchas veces las porciones que le sirve a sus comensales son pequeñas. Claro, cámara dice, pará, ¿qué me traje? No tiene mucha noción de las medidas. Un solomillo, ¿no?, con costras de vegetales. Compra de vegetales. Sí, traeme una milanesa napolitana con papa frita, loca, pará. No, pero guarda, porque cada vez que ella habla de este tema, que Mirta habla de tema, dice, la gente dice esto. Y sí. Yo estoy diciendo lo que dice la gente. Y sí. Sí. Me invitan a comer y no como. Bueno, somos la gente. La gente le está diciendo que Kirchner está dentro del cajón. Ella está hablando por lo que dice la gente. El Mirta, pueblo, retirate. Dice. La gente dice. Mirta, retirate de la gente. Nada, pero bueno. He escuchado esa charla de Bardes. ¿Está muerto o no está muerto? ¿Y qué va a ser vivo? Y es lo mismo, ¿dónde se va a ir? Si Michael Jackson está vivo o está muerto. Michael Jackson está vivo o está muerto. De las deudas que tenía. La caja donde lo metieron era muy pequeña. Y de terciopelo. Era de zapato forrado en terciopelo. Pero para mí que a Michael Jackson lo derritieron, si era de plástico. Claro. Bueno, por eso lo que quedó de él lo metieron en una caja de zapatos. Ricky Sargani. Me lo usaron para silicona, me parece. Bueno, ahí está. Bueno, no. Entonces, muertes dudosas si las hay. La de Mariano Ferreira no es nada dudosa. Ya sabemos quiénes son. Esta patata sindical. Esta manga de ladrones y corruptos. Ha sido documentado por C5N. Filmado todo. Siguen haciendo de las suyas. Se escucha a Luna. Cristian, dejá de pegarle a Luna porque la estoy escuchando. Otra kirchnerista más. De la nueva hora, ¿no? Sí, se enoja. Esta es la nueva. Esta es la nueva generación. La nueva generación que ya... Que quiere militar en la JP Vita, JP descamisado. Sí, yo la he estado escuchando que canta, pero... Que la JP Vita, había un acto ahí en la estación. No sé si lo viste cuando pasaste. No, tuve ese honor. Había un acto... ¿Cuántos eran que no lo vi? La verdad que había un montón de gente, pero... No sé de qué le iba. Hay un fervor militante, hay una fiebre militante. O una fiebre por los choripanes, me parece que hay. Fiebre de sábado por la noche y de choripán por la tarde. Y coca acompañando para que baje coca el chori. O vino. Después de la muerte de Néstor, como que el chori sale 2x1. Así que, muchachos, de la JP. Sí. O sea, desde que falleció... Vos me estás tirando así como para que yo te diga, desde que falleció Kirchner... Es un vivo a la pepa. ¿Hay más poder militante todavía? Hay más poder de convocatoria. Hay más militantes. Y yo te digo exactamente en qué punto. Decime en qué punto. Juventud Peronista, JP Vita y JP Descamisados. La Cámpora también. Aumentaron mucho. Son muchos. Los tres núcleos en donde ahora tienen alrededor de 70, 80 personas. Ah, bien. Anda muy bien. Está de 15 a 70, es un número importante. El Partido Obrero, bueno, perdió uno, ganó uno. Así que ahí está. Después está J.P. Carrizo también, el arquero de River. Ah, mira vos. Está también la López Rega, que es la agrupación peronista, que es el peronismo satánico. Quiero, no pude anunciarlo en el primer bloque, pero creo que es un buen momento para escucha estas monstruosidades aquí en La Laguna Negra. Si Cristian ya tiene la cortina de... Después de escuchar estas barbaridades. Después de escuchar, ¿no? Qué mejor... Escucharon las monstruosidades. Qué mejor que arrancar con escucha estas monstruosidades. Dale. Escucha estas monstruosidades. Ahí está, escuchá, Pegatina. Ahí es como que se presentó sola la banda de hoy, está sacada de la galera. Sí, es buena magia tuya. He escuchado eso antes. No, la verdad que no había traído nada, pero siempre están ahí, las bandas abundan, así que vamos a escuchar un poco de la Pegatina, que es una banda española de Barcelona. Que mezcla un poco el reggae con el ska y ritmos muy alegrones, están muy buenos. Yo estuve buscando un tema que no lo pude encontrar en especial, que se llama Sambay, pero bueno, vamos a escuchar por lo menos dos temas de un disco que se llama Al Carrer, que lo sacaron en el 2008, así que... Es la primera vez, Cristian, que te vas tan lejos en escuchar estas monstruosidades, ¿eh? O me parece. Es la primera vez que te vas tan lejos, ¿no? Ya habíamos escuchado de España a algunas bandas. Alguna banda habíamos escuchado, sí. No sé, lo dudo, pero bueno, si vos ya decís que ya tuviste una banda española, me parecía que era la primera vez que te ibas tan lejos. Mira, ahí me están tirando algún escucha que está ahí afuera que nos escucha siempre. El camión de la basura era de España. Ah, el camión de la basura. No, te dijo, sos una basura, te dijo. Ah, puede ser. Y eso me recordó que habíamos pasado el camión de la basura. Pegatina, aquí en Escucha Estas Monstruosidades, dale. Tiran la pedra, magan la más. Un choc, la mancha, que ningún se ensaña. pero tenemos aquí bajo el puente que... Pero la gente es que se ha quedado con ganas de seguir durmiendo. Muy bien, ahí pasó la pegatina. Linda banda, me gusta. Tiene onda para bailar. Che, qué linda tarde se puso. Estaba caluroso. Estaba caluroso, pesada, pegote, como ha denominado sí, Emilio Utrera. Fue un día jodido, un día jodido. Y ahora se puso fresquito. Ahora sí está lindo para salir a caminar, a comer un heladito. Sentarse en la vereda. Una vereda, poner la Laguna Negra. Tranquilo. Tranquilaucha. Informarte sobre las noticias que Emilio va a compartir en este momento con nosotros. Un rato de risa. No, la verdad que noticias serias, ¿no? No sé si el tiempo es tan bueno para mí. A mí se me está anulando un poco esta zona. Se te ha arrugado la frente. Exactamente. El ceño fruncido. Exactamente. Vamos a Chile otra vez en las minas de Chile. ¿Qué pasa con las minas de Chile? ¿Cuántas minas que tengo? ¿Cuántas minas que tengo? 33. ¿En total? Día 33 es el número de mineras, mujeres trabajadoras de las minas, que se han instalado y han estado haciendo una huelga de hambre en una mina, dentro de un yacimiento, ¿no? ¿33 encima? 33, obviamente, está reclamando la atención, ¿no? Utilizando este número que fue tan mediático. Ajá. Con el que mi abuela sacó la quiniela, mi abuelo también. Mirá, cuando rescataron a los 33 mineros chilenos. ¿Le pegaron a la quiniela? Le pegaron, sí, como tanta gente. Había que jugarle porque había salía, que jugarle, ¿no? Exactamente. Eso es el negocio de los famosos viejos. Si uno jugaba 2.433... que eran los mineros muertos, no ibas a ganar nada. Nada, porque eso no. Pero si pegabas las cuatro cifras, te salvabas vos. Bueno, en este momento hay 33 mujeres que ya llevan alrededor de una semana de huelga de hambre, ¿no? Y en estos últimos días han como sumado esta huelga de hambre, que es una huelga de hambre que es no consumir sólidos, ¿no? Sí. Ahora le han sumado no consumir líquidos, ¿no? Exacto. Es como han extremado su huelga de hambre. El reclamo de que se les preste la misma atención a sus reclamos que a los 33 mineros chilenos, tan famosos, ¿no? Mundialmente, mediáticamente, que fueron rescatados como en el marco de un show televisivo. Exactamente. Donde el presidente estuvo presente ahí en el acto. Hacían programas de 8 o 9 horas hablando de los abogando mineros. De Marcelo Tinelli chileno. Claro. El presidente. Bueno, hace una semana, así que ya están estas mujeres. Y el presidente dijo, bueno, los chilenos, los mineros, ¿no? Que se salvaron, estuvieron 70 días aproximadamente. Y ella hace una semana, así que no sé si requiere tanto. Tanto llamado atención de parte de los medios, ¿no? Ellas reclaman, ¿no? Bueno, que la situación precaria en la que trabajan los mineros, no solamente la mina, la mina de San José, ¿no? La que se tuvo ese derrumbe. Sí, la única que tiene problemas con sus trabajadores, ¿no? O sea, que no es solamente en el único lugar donde hay problemas, donde se trabaja con una mala estructura, digamos, con... Por algo la mina se derrumbó a donde se derrumbó y ocurrió en el hecho de que tantos mineros hayan quedado encerrados, ¿no? Exactamente. Atrapados. Creo que las condiciones laborales... Muy precarias. Muy precarias está pasando en todos lados en Chile y en todos lados donde hay minas. Bueno, quiero agregar algo a la información de que estaba dando Emilio. En Nueva Zelanda o en Australia, no quiero errar el país, están atrapados 23 mineros. Y bueno, las esperanzas de vida también son muy pocas. Y bueno, están viendo si se puede hacer algo para rescatarlos. Están más o menos a 500 metros de profundidad. Así que no sé, en todos lados no es igual. O sea, estas personas me parece que no tienen conducto de aire o algo así. Así que... Es que el golpe mediático, ¿no? Es siempre el que juega un papel fundamental en este tipo de casos, ¿no? ¿Cuánta atención le presta un gobierno? Escúchame, justo cuando tiraste la noticia, dieron por muerto a los mineros de Nueva Zelanda. La policía neozelandesa anunció oficialmente que dio por muerto a los 29 mineros que desde hace 6 días permanecían atrapados en el yacimiento de carbón Pique River, en la costa oeste de la isla. Una nueva explosión, dice, mayor aún que la... que sepultó a los trabajadores el pasado viernes, acabó con la esperanza de su rescate. Matías, por favor, retractate. Sí, porque eran, yo dije 23, eran 29. Exactamente, no des mala información, no, por favor. Tergiversado totalmente. Y también retratate porque ya están muertos, así que bueno, no tienen ninguna esperanza de vida. Bueno, yo lo había escuchado ayer, ya murieron. Ya está. Onda, los familiares que nos estaban escuchando, vos te das cuenta lo que causaste, ¿no? Claro, sí, hay gente que nos está escuchando en Nueva Zelanda. Y... Dame el currículum de Matata. Chao, Matata. No, Carlos, por favor, no. Me estoy retirando. Es un vasto currículum de tres páginas. Tres páginas. En carácter Matata. 18. Y en un folio. Sí, me está contando la historia. Yo nací una vez en... Me retrata la historia Matata de su... Es casi el horóscopo lo que nos trajo de currículum de este muchacho. Vamos a ver qué pasa. Vamos a ver, porque lo estamos suplantando a Alejandro Leguizamón, que se tuvo que partir rápidamente hacia Delviso. Se tuvo que partir. Sí, se tuvo que partir rápidamente hacia Delviso. ¿Qué le pasó? Se tuvo que partir en dos. ¿Eh? ¿Qué le pasó a Ale? No, le dijeron, no sé, la verdad que me parece que... Le iban a regalar una remera, entonces fue... Sí, le sonó la alarma en Delviso y tuvo que salir de urgencia. Un abrazo grande si nos está escuchando. Sí, supongo que nos debe estar escuchando. Plata no tenía hace un rato, así que... vamos a ver qué... Le mandamos un saludo, debe estar en Delviso. Dijo que capaz que venía, pero no creo que venga. Pero bueno, enfocámonos más, volvamos otra vez, retomemos a las minas. Retomemos a las minas. Sí, y estábamos... Alejandro debe estar en eso mismo. Sí, debe estar retomando. No, vino. Ahora, no quiero poner esto de se puso de moda... Las minas. Lo de las minas en Chile, digamos, sino que... Se puso de moda trabajar para el orto también. Claro, creo que está. En casi todos los rubros, ¿no? Creo que ahora está todo reclamando el poco que le ponen, ¿no? Sustento económico a las formas de laburo de la gente. La seguridad. La seguridad. Que tengan todo para trabajar. Que los que no tengan buena punta. La garantía que estén dadas. Los que sí trabajan realmente como corresponde, como la ley manda, ese grupo comando que asaltó el blindado, ¿no? Guantes de látex, bien, armas que tenían municiones del calibre correspondiente. Para agujerear todo lo que tenían que agujerear. Ellos sí laburaban. Tenían autos casi 0 kilómetros. 0 kilómetros, full. Así atacaban. Eso registraron los videos de la municipalidad de Tigre. No, lo que hoy me quedó en el tintero, lo que iba a decir sobre este atraco, no fallido, pero atraco al fin, donde asesinaron a dos policías. Ah, pensé que eran más. Ponele 2, 4, 6, siempre es un número par, eso es seguro. Decís 10 muertos y sabes cómo vende la una negra, y 14 heridos. No, lo que yo decía es: esto da a entender que los ladrones están un poquito más allá, ¿no? De lo que. Vulgarmente o lo que comúnmente se persigue, ¿no? Que son los pibes, se criminaliza la pobreza, ¿no? A la juventud, sobre todo el que no tiene trabajo es vago, el que es vago es ladrón, el que se droga es ladrón, el que vive en una villa es ladrón, y mirá esta mafia organizadísima, ¿no? Cuenta con un presupuesto importante atrás, un respaldo seguramente apoyado de otros atracos. Exactamente, y para mí gente con mucho poder, ¿no? Para hacer una entrega una operación de tal magnitud, con, ¿no? Tanta logística. Exactamente. Así que ahí vemos, ¿no? Un poco las diferentes caras, ¿no? De los ladrones. Que tirando títulos te digo que nuestro querido Vudú dijo: la Argentina no se baja los pantalones con el Fondo Monetario Internacional. Así nomás. Ha dicho. Así nomás te digo, yo no me bajo los pantalones, loco. Dejen de bardear. O sea, simplemente pidió un asesoramiento, claro. Pidió que le digan el secreto al oído. Él no va a entregar nada a cambio de esa información. Claro, yo no me bajo los pantalones, dijo. Que se los susurren de atrás. Porque salió una caricatura, dice, en alusión a la caricatura de Sabat, el ministro de Economía señaló que solo hubo un pedido de ayuda, como bien lo dijo Emilio, para un índice de precios a nivel nacional. Sí, en octubre pasado, Vudú había dicho que la gente pensaría que nos bajamos los pantalones y no lo vamos a permitir. Otra vez Sabat, otra vez el ilustrador que levanta revuelo en los medios, ¿no? Un ilustrador, un gran ilustrador. Él se dedicó toda su vida a ilustrar, a dibujar, digamos, lo que a él le gusta. Y mirá el revuelo que ocasiona. Que por un dibujito, ¿no? Yo dibujar a la presidenta con una poronga en la boca, a ver si me hago famoso. No, ¿no? ¿Se la come o no se la come? No, a ver si yo me hago famoso. Claro. Porque tal vez yo dibujando no llegue a ningún lado. Yo estoy viendo el dibujo y es una porquería, te digo. Nada alusivo. No, Sabat es un grosso. Es un tipo que demuestra cómo Ernest Sabast. Ernest Sabast, como la gráfica no puede llevar adelante toda atrás y adelante y atrás, ¿no? Toda una larga cola de opiniones. Como sé que tenés tantas respuestas, Emilio, te tengo otro título. Lanzo título. A ver. Román no le cierra las puertas a la llegada de Diego a Boca. Tomá, yo tengo otro, un subtítulo para eso. Román no le cierra las puertas a la llegada de más dinero a sus arcas. No, otra vez seguimos con la misma tendencia de los jugadores más importantes del equipo son los que deciden qué técnico quieren o qué técnico no quieren. Nosotros no decide la presidencia. Hay una logia dentro de Boca que decide, hay una sociedad de fomento dentro, claro, de Boca. Claro, le preguntan a Riquelme o a Palermo, ¿lo querés a Maradona? Y levantan, no sé, la mano. ¿Viste? No sé, yo no. Yo y la mitad de plantel no lo quiere. Todos querían a Russo. Decime, Cristian, ¿estás ahí balbuceando al micrófono? Y No, que era como que no le cierra las puertas, ¿no? Como que está diciendo que puede ser que Maradona llegue a Boca, ¿no? No, pero Maradona no tiene lo mismo código que yo, ¿no? Pero Riquelme no estaba como enojado con Maradona. Bueno, vos escuchá lo que te dice acá. Dice, Román no le cierra las puertas a la llegada de Diego a Boca, dice el título. Pero después la bajada de línea dice esto, mirá. La decisión la debe tomar el presidente, pero si viene Maradona estaremos los dos en el mismo barco para que las cosas vayan bien, afirmó Riquelme. O sea, el tipo dijo, a mí no me importa quién sea el técnico, yo amo a Boca. Yo la levanto con pala, amo con los 100.000 que me da Boca. En la selección no me pagaban, acá me pagan, entonces tendré que cerrar la Boca. Bueno, no sé, vamos a ver qué pasa. No, y Maradona, la verdad que no me gustaría que lo desgasten de esa manera, ¿no? Poniéndolo como un figurín ahí al costado, como hicieron muchas veces en Boca. Él se merece la selección nuevamente. Estás a full, así que te voy a tirar más títulos. A ver, más títulos. Yo te puedo llegar a estar mintiendo todo el día. Si te puedo tirar más títulos. Mirá, fuerte reclamo. Pero este título te va a gustar, Emilio. Este título creo que le di a dale. Fuerte reclamo al jefe de la bonaerense. Le exige mejor equipamiento para la policía. Eso es. Le dice, ahora queremos Netbook. Queremos netbook nosotros. GPS. Ahora queremos anteojos nuevos. GPSS. Televisión blindada. Dice, fue durante el velatorio de dos efectivos asesinados ayer durante el asalto a un camión, ¿sí? De caudales en Panamericana. Familiares de la policía exigieron nuevo armamento y equipo de protección. Un botiquín. Tal vez pueden llevar, pero que no pidan armamento, porque cuando ellos tienen más armamento, los asaltantes tienen más armamento que ellos, entonces van a terminar con cañones. Bueno, van a ver quién la tiene más grande y va siempre a ganar los delincuentes. Creo que van a empezar a pedir estas armas más sofisticadas. Picana se llama. No, lo que ellos pedían picadas, no picadas. Más pizza gratis. No, creo que, qué sé yo, pedirán armas o de destrucción masiva. Lo que puede llegar a pasar es que el día de mañana las garantías no estén dadas para la policía y la policía no salga a la calle. Directamente. No salga a matar, no salga a reprimir y no haya más gatillo fácil finalmente. De una vez y por todas. ¿Puede decir que se acabará? Tal vez el reclamo de armamento nuevo signifique nuevos percutores, nuevas trabas de seguridad para sus revólveres, ¿no? Pero bueno, se me escapó la bala, bueno. Sí, se te escapó la bala. No le voy a seguir tirando más títulos a Emilio porque realmente está afiladísimo, no puedo vencerlo. ¡Pequinato! Voy a practicar en esta tarde a ver lo que me queda, si en algún momento le puedo... Yo soy como un jugador, un 2 bien tirado abajo, que no pasa una y que si pasa tengo a Goicochea atrás. Aspiro como ensalada Cardo. Hablando de deporte, Nadal, una aplanadora, Emilio. Me mataste, ¿no? ¿Quién es? Rafael, me saco los calzoncillos del culo, Nadal. Exactamente. El número 1 del mundo marcó claras diferencias y le ganó a Djokovic. Le ganó a Djokovic. Bueno, yo la verdad lo felicito, pero bueno, acá pasan cosas mucho más importantes. Y bueno, yo te tiré un título, a ver qué hacías en ahora este sí, momento. Lo cagó a tiro a Djokovic, ahí levantaba la oreja. No le pegó un tiro a un policía. No lo llevaron preso, no reprimieron nada. Que no, a sacarse el jugo. No quilombo en la tribuna, nada. Nada. No colmó nada. A alguien. ¿Cuándo va a haber? Repasar una cancha de tenis. No pasa nada, acá no pasa absolutamente nada. Y se levanta la voz en la cancha de tenis. No, parece de verdad. Aparte se ve cuando dicen silencio y la gente se calla, boludo. Exactamente. Dicen silencio y todo el mundo se calla. No, bueno, después. Teníamos que implementar eso en el Senado, en algún lugar, ¿no? Silencio, todo silencio, el mundo se calla. A la piña. No, después me gustaría hablar, ¿no? Sobre los golpes en el. los golpes, ¿no? En la economía argentina, los golpes en la, el trato de las leyes. Ah, ¿no? Muy bien, los golpes, los bofetazos, la violencia, la violencia que llega, ¿no? hasta el epicentro mismo de donde hasta qué punto llega, donde ya no puedes más hablar que pegar, ¿no? Exactamente. Ya no hay más palabras. Después querés explicar de los pibes que esto, que lo otro. Claro, no a la violencia, bajar la imputabilidad y se cagan a trompadas. Cristian, cuando gustes, seguimos con más música aquí en esta Laguna Negra. Números de teléfono para comunicarte con nosotros: 1566-9050-02. Tomamos agua, matata y volvemos con más Laguna Negra. ¿Cómo no? Dale. Dale. Sentado acostado, no tengo remedio. Voy a confundirme, quizás ya no piense más. A veces estar donde no corresponde estar te puede hacer ver lo que siempre va a hacerte mal. No busques respuestas en el envase. No gastes canciones en relucir vanidad. Nadie va a robarte si estás en mis sueños. Nadie va a alcanzarte si solo yo llego allá. Borracho en mi ciencia, no puedo ver mucho más. Mis ojos se olvidaron cómo había que mirar. Nunca fue lo mismo. Me diste el silencio para aprender a escuchar. Soñando despierto, lo mismo da. Perdido en las vueltas que nunca voy a dar. Y el miedo en el aire con toda seguridad. Que te paranoico no te puede afirmar. Que nadie vigila los pasos que caminas. Oh, soñando despierto no puedo ver mucho más. Mis ojos se olvidaron como a mí. Mirar, nunca fue lo mismo. Me diste el silencio para aprender a escuchar. Soñando despierto, lo mismo da. Papá Rock. este programa que te ofrece Banda Sander, agenda, humor, información y mucho más. Y mucho más. Todos los martes de 13 a 15 horas, Mamá Reggae, Papá Rock, por FM Tincunaco 107.3. Mamá Reggae. Chicas, ¿vino Juan Cruz a la fiesta? Sí, ¿por qué? Porque me encanta. Es alto, delgado, rubio, muy lindo. ¿Y a vos, Clara, te gusta alguno? Sí, Marcelo. Pero sí es gordo y pelado. ¿Te gustaría que te suceda esto? A nosotras tampoco. Señor productor, ¿está cansado de esas molestas plagas que les hacen perder su tiempo y dinero? ¿Ya probó con los otros plaguicidas y no le arreglaron todo el problema? Pruebe con el inoculante para soja Matamax, porque Matamax garantiza la perfecta salud y calidad de su producto mientras extermina cualquier tipo de plagas o molestias cercanas en cuestión de minutos. Matamax posee la mejor tecnología en químicos para eliminar todo aquello que le moleste a su producción. Plagas bacteriológicas, de 4 a 6 días. Plagas animales, de 12 a 16 días. Poblaciones vecinas, entre 72 a 84 días. Matamax, exterminio absoluto sin rastro. Calidad garantizada. Sin cadenas. Apoyando la producción agrícola. Un programa de rock, personajes y desinformación. Viernes, de 17 a 19 horas, por el aire libre de la 107.3 FM Tincunac. No la escuchen. Sin cadenas sobre los pies. Los tambores suenan más en el barrio de casa. Los tambores suenan más. 1566-90-5002, las líneas de teléfonos para comunicarte con La Laguna Negra. Yo estoy mandando mi mensaje ya, ¿eh? ¿Estás mandando tu mensaje ya? Sí, sí, sí. Muy bien, perfecto. Me encanta que mande mensajes directamente de aquí de adentro del estudio. Está bueno. Te quiero que lo lean al aire. Muy bien, ahí está. Él nos manda mensajes a nuestra casilla, ¿no? Claro. Está bien, como corresponde. ¿Cómo corresponde? Che, hablando de cosas que corresponden, hablando de cosas que se deben hacer en algún momento, a ver cuándo lo hacemos. ¿Tenés tiempo libre este fin de semana para hacerlo? Y no sí, sé. No sé. ¿Y ya, te sentís ya, bien para hacerlo? Es que ya pedí las vacaciones. Ah, justo hace ahora la vez. ¿Por qué no hacemos algo? ¿Y qué querés hacer? Y no sé, enjuiciamos a algún represor. Pero cómo justo ahora. Con la justicia no anda así, ¿no? A gatas. Vamos a esperar 35 años más, dale, no me rompas las bolas, no, que estamos en fin de lo que hay ahora es después, viste, la fiebre por la muerte de Néstor Kirchner, ¿no? Sí. Que trajo aparejado mucha militancia, una ola de militantes, la muerte de Emilio Eduardo Massera, el ex almirante Massera. Sí, señor. Trajo aparejada también una fiebre por ser juzgado, ¿no? Por ser juzgado pronto antes de que la parca venga y te lleve. Todos vieron que muchos de los represores que todavía están siendo enjuiciados tienen miedito. Ahora les pintó el miedo que ahora, puede ser que se vayan. Puede ser que no tenga más excusa. Hay ola de inseguridad y ola de muerte de represores ahora también. Exactamente, piden más garantías para que la parca no venga a buscarlos. Guadaña en mano y se lo lleve. Lo que pasa ahora que es medio loco, medio complicado, ¿no? Porque bueno, complicado. La onda es que los tipos vienen hace años inventando de que fiebre, no tengo memoria. Bueno, memoria sabemos que no tienen desde el día que... Memoria muy frágil. Sí, después las enfermedades, artrosis, ortoporosis, cólera. Sí. Después también alrededor de todas las enfermedades y la salud que sabemos que le juega en contra es el circo que ellos generan, ¿no? Muchas veces lo vemos en silla de ruedas, en camilla, entubados, ¿no? Yo lo he visto a Menéndez, era el que llevaba un ano contra natura, sí, ¿no? Un ano de plástico, digamos. Exacto. Una bolsa con caca, como se le dice. La llevaba un costado. Sí, eso llevaba, una bolsa es. Pero no lo digas, bueno, así. Vente, todo para que se retrasen los juicios, para que no tengan que presenciar, pero no, los jueces están más duros que nunca y dicen, nos vamos de vacaciones y cerramos esta causa. Porque ya no los aguanto sí. más. La verdad este, es que bueno, es un caos. Entonces, el ejemplo más claro y más mediático es el de Patti, Luis Abelardo Patti, ¿no? Acá, que fue comisario, fue intendente, fue diputado. Sí. Patti te quiere. Patti te quiere, fue tantas cosas, ¿no? Y acá cerquita nomás, acá a la vuelta en el partido de Escobar. La otra vuelta escuchaba, no, pero desde que está Patti, me dice, Carlos, pero me hablaba así con una voz así serena, me dice, Carlos, ¿pero no te parece que cuando estaba Patti era todo más seguro? Y yo me quedé un minuto y no le digo, pero no es el caso de la seguridad, ya me resaltó la violencia de adentro, y digo, no es el caso de la seguridad, es a qué costo y a qué precio se llegó a eso, a cuánta gente inocente este tipo mutiló y hizo desaparecer, o sea, no por mejor o mayor seguridad. O sea, la gente lo primero que te dice, sí, pero Escobar era más seguro en aquel tiempo. Y eso, todo agarrado el culo, pero eso te da mucho más bronca, porque decís, ¿a qué precio lo hizo? ¿A qué costo lo hizo? ¿Cuántas familias quedaron? Claro, igual, él, o sea, toda la seguridad, si se quiere, o algunas formas dentro de el movimiento de lo que es la fuerza de seguridad, no tiene nada que ver con los años 70, ¿no? Con la última dictadura, digamos. Exactamente. Lo que me parece a mí más desastroso es que una persona así pueda llegar con tanta impunidad a postularse a que 400.000 personas lo voten. Sí, sí. Bueno, te cuento en qué está el juicio a Luis Abelardo Patti. Por favor. En la misma causa. Supongo que me vas a adelantar de cómo fue vestido, cómo fue disfrazado esta vez. Sí, sí, sí. Benito Fernández lo vistió para la ocasión. No, te cuento. Patti, Meneghini, El Toro Rodríguez, Viñone y Riveros están siendo enjuiciados en este momento en San Martín. Por la causa en donde son acusados del asesinato del ex diputado Diego Muñiz Barreto y el intento de asesinato de su secretario Juan José Fernández, ¿no? Uh-huh. Ellos habían sido secuestrados, torturados, para que parezca un accidente automovilístico. Los empujaron adormecidos, ¿no? Drogados en el auto a un río, donde sobrevivió Juan José Fernández, y bueno, y hoy se está terminando ya de cerrar esta causa. Muy y bueno, bien. Patti, esta historia me suena como a tinte mafioso, de Los Sopranos, algo así. Y sí, muchos guionistas de Hollywood se ha basado, ¿no?, en lo que es nuestra dictadura, las dictaduras de Latinoamérica, ¿no?, para hacer grandes películas. No sé si fue Cristian o Matrix, fue... sin ir más lejos. Matrix. ¿No? Matrix está basada en lo que es la relación entre Menem y Cavallo. Mirá vos. No sé si estuve con Cristian en un momento, no sé si Cristian capaz que lo recuerda, que nos habían dicho a quién habían buscado de modelos de en otros países que habían estudiado la Argentina para ser represores. Lo había contado Martín Quevedo, un amigo, un compañero, no recordamos bien, pero Martín Quevedo nos había dicho en un país donde Argentina donde los represores argentinos se habían acomplejado en el modelo de los represores que utilizaban. Esto no pasó en Nicaragua, de la forma de represión en los años 80. Ellos. Claro, de la forma de represión que utilizaban ellos, si no me equivoco. Siguiendo esta línea, ¿no? Lo que nos contaba Martín eran las capacitaciones que venían haciendo los militares desde el 73, sí. Antes de lo que fue el golpe. Él quería llegar a la conclusión, Cristian, corregime si no me equivoco, de que esto no fue premeditado, sino fue bien planeado, ¿no? Claro, como que desde el 73 o antes capaz, ya se venía, digamos, planeando todo lo que iba a hacer, siendo así que en el 74 ya empezaron a haber desaparecidos. En el 75 también fue acrecentando la cantidad de desaparecidos hasta que en el 76 llegó el golpe militar. En todos esos años lo que hacían era ir a capacitarse en Estados Unidos. Ahí está. En formas de tortura, que no, obviamente no era con ese nombre, sino era como recaudar información. Exactamente. Y esto fue la famosa Escuela de las Américas, ¿no? En Estados Unidos. Y ustedes oyentes que nos están escuchando. Después, igual, algunos militares argentinos durante el golpe y después del golpe, ¿no? Ya en los 80, dieron cátedra, porque Argentina fue, de lo que es Latinoamérica, el país con más desaparecidos, ¿no? Hizo punta, ¿no? En esa época. Y muchos militares argentinos dieron cátedra en países de Centroamérica. ¿Ustedes creen que no se estudiaba para represor? Sí se estudiaba, muchos hacían cursos. Y después de los hijos de puta hacían cursos. De las Olimpiadas de Hitler, como se la denominó. Después de las Olimpiadas de Hitler, el Mundial 78, después el evento deportivo, el segundo evento deportivo más... digamos, en el entorno más cruel de la historia, según gente extranjera. También hay muchos datos. No recuerdo qué equipo fue latinoamericano. No fue un equipo latinoamericano que en el Mundial no quiso cantar el himno. Quiso hacer un minuto de silencio por respeto a los desaparecidos, si no me equivoco. Holanda en la final. En Holanda en la final, ¿no? Corregime, Cristian. Directamente. ¿Eh? Se había ido, gracias, perfecto. Cruyff no quiso ir a jugar ese mundial quisieron agarrar la copa de... ¿Quién era? El que le entregaba la copa en ese momento era el... Yo, el... ¿El que está ahora? ¿Grondona? ¿No? No sé, bueno, está bien, pero no, me dio mucha gracia. Joao Avalanche, estaba, antes de Joao Avalanche, ¿quién estaba? Jules Rimet. Creo que sí, la verdad que si te digo te miento, no recuerdo, bueno, pero chicos, bueno, era un buen dato, bueno. Información chequeada 2 y 3 veces. Está bien, perdonanos. Y hasta 4 veces. Por eso es que nos pusimos a surfear un poquito y a ver qué pasaba. No, igual yo estoy como... Estaba certificando, información chequeada, acá tengo los cheques. Ah, bueno. Información chequeada ¿Por cuánto es el cheque? Por 40 pesos. Por 40 pesos nada más. Y qué rata. Y hay un vale por un envase de cerveza que no sé quién es. Yo tengo la posta de esa anécdota que cuenta acá Cristian, que la escuchó de mí, obviamente. Ah, bueno. Bueno, Romina, bienvenida. A ver, contanos. Buenas tardes. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Hace calor? Hace mucho calor. Hace mucho calor. Ella dice, a mí no me saluden, dice. Claro. Yo parezco como un fantasma. Si esa aparece, porque aparece. Contanos la anécdota. A ver, certificaron la mentira de Cristian. Los pelos de punta que inventen. Dale. Estoy diciendo que está chequeada la información. Está chequeada, tenemos 4 cheques de 30, de 40 claro, pesos acá. Igual lo que hicimos con Carlos me guiñó el ojo para que nosotros empezar a hablar, entonces traerla. De alguna claro, forma la tenemos que sacar. Guiño, guiño, guiño. Fue encarnada. Cansándola, ¿no? Certificada la información, Romina, por favor. La onda que... Salvanos. La onda era qué. ¿Qué? ¿Qué la onda? ¿Qué onda? Salieron segundos en esa época, era Videla el que le tenía que entregar la copa. Ahí está, perfecto. Que ahora cuentan esas anécdotas, que tienen como 40 años, cuentan que eran pibitos, ¿viste? Y los grandes, como los holandeses, se fueron sin recibir la copa, obviamente. Los grandes decían, ay, calentitos los panchos, se fueron recalientes, lo que hicieron, ¿viste? Como que no sabían perder o una onda así. Y los pibitos, que ahora lo cuentan, que son grandes, cuentan que se copiaban de eso, ¿viste? Lo que decían los padres, y que quedó como eso, como que eran... Que Holanda se fueron como unos malos perdedores, y es una mentira, porque se habían ido por... Y porque obviamente sabían la violación a los derechos humanos que estaba ocurriendo en la época, y no iban a recibir la copa de la mano de Videla. ¿Ves, Emilio, que ves que en esta laguna no hay datos certificados? Pero está chequeadísimo. Pero está chequeadísimo, porque para eso tenemos un equipo de producción que está siempre atento a lo que no me gusta. Igual, lo que no me gusta es que traen gente que no puede defenderse con Martín Quevedo, que la han traído acá a la mesa. Martín Quevedo es un grosso. Quedó pegado acá. Martín, vamos a tratar de limpiar su nombre de alguna manera. Sí, pará, pero estaba hablando de cómo fue vestido Pati. ¿Fue vestido ya de angelito? Todavía no. Bueno, estábamos, ¿no? En que los juicios siguen, los juicios vuelven. Todo vuelve, Macera murió. Todo cambia. Todos van muriendo a poco también. Se van transformando. Y Pati, bueno, Pati estuvo otra vez, barbijo, camilla, tenía una bata. Otra vez. Una bata con la espalda descubierta. Sí. Estaba desnudo. No. Y estaba más pálido que de costumbre. Qué asco. Bueno, él no respondió a las nuevas acusaciones, a los nuevos testimonios. No hizo ni señales con el dedo haciendo no. No, esta vez. No. Con la cabeza. No. Eso. No emitió, con los ojos. No emitió ninguna respuesta ante los estímulos, ¿no? Mi gente que cuenten tantas cosas y que vos no recapacites o ni siquiera guiñes un ojo, nada. Bueno. También se lo sospecha muerto, no queremos... Claro, no se mueve nada, anda podrido, capaz que está muerto, está vivo. Pero bueno, vos sabés que muchos de los represores hoy en día que están siendo juzgados están en esas condiciones, ¿no? Se hacen pasar por esas condiciones. Lamentable, muy, pero muy lamentable. Siento un olorete horrible en este estudio, me parece que... Yo siento un dálmata. Sí, no. ¿Ese dálmata comió poroto? No, siento que va, que está entrando, que está cerca. 107.3. Este general apestoso. Viene vicealmirante primero en el cuartel de Dragoneantes. Medalla Dragoneante tiene. Medalla de Dragoneante de los mártires de General San Martín. Amoroso pachano. Las enfermeras vienen arrastrando el tubo de ahí oxígeno. Está. Bueno, Cristian, te pedimos que nos suba, nos pongas un tema cortito. Como para de chancho. Claro, como para acomodarlo acá en esta camilla y. Que ya se ha ganado su rincón, ¿no? Sí, terminando vamos. El programa siempre sí. Que encaramos el rincón el tema. Paraguayo sí. Está el rincón de los. Sí, está el rincón de el rincón patriótico, pachano, sí. Él lo llama así. Patriótico. Bueno, vamos, tenemos un nuevo segmento puesto por él, que lamentablemente no estoy muy de acuerdo. Impuesto, qué raro, ¿no? Autoritariamente. ¿Te das cuenta? Cada vez que tenemos un general, siempre las cosas son impuestas por alguien. O sea, a mí no quiero que venga y me imponga, que me lo pida, obviamente. No, igual, como acá somos no tan democráticos muchas digamos, veces sí. Como... Es por eso el tipo este se infiltra acá adentro. Por la democracia que tenemos. Por la vulnerabilidad que tenemos. El aire es gratis. Y que es, claro. No, toco el aire, a vos no te toco. Ojo, para el aire no es gratis, mirá, viene con un tubo de oxígeno. Toco el aire, a vos no te toco. Pero me molesta lo que estás haciendo. Pero no te toco. Bueno, hay que saber soportar. ¿Cómo estás bueno, soportando este lado? Un tema cortito, pues venimos con General Amoroso Pachiano, medalla dragoneante aquí en esta Laguna Negra, dale. Sin comunicación, número 10. Discriminación, número 9. Conformismo, número 8. Intolerancia, número 7. Desintegración, hey, 666. ¿Qué nos está programando la radio, loco? Mirá vos qué buena onda. Se nos va a Matata. Le avisamos a Marta que ya lo mandamos para la casa. La madre lo rescató porque ya sabía que él siempre hace un careo, ¿no? Sabía, con sí. Nuestro ex y no, el represor. Y no, lo está mirando y lo está agarrando. Suéltelo. Suéltelo por favor, porque el chico se tiene que ir. Suéltelo. No lo quiere soltar. Bueno, vamos a ver si el general Amoroso lo quiere soltar. Esperemos que lo suelte. A ver si zafó. Sí, zafó. Ahí se va. Se nos va, pobre, ¿no? Si lo llega a agarrar el general. Bueno, no sé ahora si dejarlo entrar. Me da miedo tenerlo mano a mano acá. Espero que Emilio me defiendas en este momento. Pero bueno, vamos a ver. Cristian, sube esta cortina de Hitler y bueno, vuelvo con este personaje que la verdad cada vez me gusta menos. Dale. Buenas tardes, bienvenido. ¿Cómo le va, señor Amoroso Pachano? ¿Cómo anda? ¡Usted es una larva! Ya, no. Cristian, ayúdame vos porque yo la verdad que... ¡Hipócrita! No, deje de atacarme. Le voy a torcer la manguera, y lo voy a hacer pasar para el otro lado. ¿Cuántos más? ¿Cuántos mártires más? ¿Cuántos mártires más tendrán que caer? Tienen que caer todos. Para que los subversivos. ¿Qué subversivos? Enquistados en el poder. Dentro de esa mafia. Mátridas. Le voy a pedir. Quiero. Finalmente. Diga la verdad. Está dolido por la muerte de Kirchner, capaz. Está dolido por la muerte de Kirchner. Una muerte pesa sobre toda la cabeza de los argentinos. Ajá. Que nos sentimos honrados de pisar este suelo. Muy este bien. Este suelo patrio, celeste y blanco. De los. Cuatro usted vio que los fue, cardinales usted vio que fue mucho, y que, todos los climas. Una muerte de un gran nacionalista pesa sobre todos nosotros. ¿Puede toser lejos del micrófono, por favor? El almirante Emilio Eduardo Massera hizo honor, hizo gala de un patriotismo sin límite y que fue un hijo vilipendiado de puta. hipócrita. ¿Por qué me dice así? ¡No, no me pegue! ¡No, no me pegue! Por favor, arreste a este hombre. No, no, no, suélteme, suélteme, suélteme, no me toque. Bueno, saltando del rincón, vamos. ¿Por qué me tengo que saltar del rincón? Dos, tres, ahí está. Cuatro. No lo hagas, Carlos. Cuando yo diga... ¡No es que me obliga! Uno. ¡Carrera, Mar! Cuando yo diga dónde es usted, usted dice... ¡De mi patria celeste y blanca! ¿De dónde es usted? ¡De mi patria celeste y blanca! ¿De dónde es usted? ¡De mi patria! ¿De dónde? ¡De mi patria celeste y blanca! ¡Comandante amoroso! Estas larvas... Deje de utilizarme para este morbo que usted está haciendo conmigo. Hipócritas. Pero vos te dejás, Carlos, ¿sí? Pero tiene un poder este tufo que tiene. Acá tiene otra de su subordinadita acá. ¿Por qué no agarra esta subversiva que tiene acá al lado? En este país hay más subordinados. ¿Qué tiene para decirle? El fuerte manda hasta que el cobarde se... No, claro, no sé. Vos porque estás del otro lado del espejo. Vení acá, perdón, a ver qué pasa. Perdón. ¿Por qué perdón? Hable como hombre. Perdón. Este no es mi espacio, este no es el rincón patriótico, este no es el rincón celeste y blanco en donde rescatamos los valores nacionales de tantos mártires caídos en batalla contra la guerra antisubversiva. Este no es mi espacio, ¿acaso? Lo estamos pensando. Se me retira. No. Inmediatamente. No me eche de mi estudio, no. Yo le gusto. No. Le gusto. ¿Por qué me mira así? Le gusto. Porque le quiero pegar la piña. ¿Usted dejaría a su novia por mí? No. Le gusto. No. Dale, Carlos, admitilo. No. Quiero. ¿Qué quiero? ¿Qué quiere? ¿Qué quiere? Quiero pasar al baño. Primeramente. Al fondo a la derecha. Quiero dejar en claro que luego de la muerte del almirante Emilio Eduardo Massera, en graves circunstancias de su vida, siendo el desprestigio al que había sido sometido durante tantos años, quiero dejar en claro que hay un fervor patriótico en los jóvenes. Y yo veo que muchos se acercan a los cuarteles. Se acercan a los cuarteles. Se va, está entrando una, se acercan a los cuarteles con ganas de llevar la bandera celeste y blanca. ¿Usted cree? Llevar el calzoncillo del ejército. Parece que no. La musculosa, blanca. No, no, no, no, no. Con ribete rosa del ejército. ¿Cómo ribete rosa? Las medias Adidas del ejército. ¿Medias Adidas? No sabía que los soldados utilizaban medias Hay Adidas. Hay una camada de jóvenes incipientes, imberbes, estúpidos. Deje de bardear hacia la juventud. Que se ha acercado a los cuarteles para pedir que ha llegado la hora de militar. Usted sigue estando... Del militar. Usted sigue estando en el cuartel, sigue... Hoy me levanté a las 4 de la mañana. ¿A las 4? ¿A las 1400? A las 0400. A las 0400 horas. Me levanté para ver cómo amanecía mi cuartel. ¿Y cómo amanecía su cuartel? Todo en orden. ¿Todo en orden? 6 de la mañana sin novedad. Muy bien. 8 de la mañana llamé al cabo para que me haga unos mates. Sin novedad. Joven, yo no estoy en ejercicio de mis funciones. Ah. Porque usted ve que estoy postrado en esta silla de ruedas. Sí, lo veo, lo veo. Pero más me duele. ¿Qué? Lo ¡Pero que... más me duele! ¿Qué le duele? ¡Pero más me duele! ¿Qué? Le duele... ¡Pero por favor! ¿Cómo somos tratados los soldados que hemos hecho esta patria grande? No, no, no, no. ¿Para no, que no. ahora esta manga de zurdos... Deje de decir esas cosas. ...se atornilla el poder... ...y quiera perpetuarse... ...en la Casa Rosada, no sé, hasta que me muera... No puedo soportar esto. Sí, sí, sí. Tiene un grillo. Lo vamos a estar despidiendo. ¿Quiere decir que algo me mira? Más? ¡Le gusto! ¡No! ¡Le gusto! ¡No! ¡Le gusto! ¡No! ¡Deme un beso! ¡No! ¡Eso es un hombre de mi patria! Dejá de reírte y ayúdame. Decirle algo. Lo que pasa es que vos te dejás, Carlos. Yo no le di un beso, veo. El gusta. Que se deja no se queja, acá. ¡Vamos! A ver, ¿dónde están los que se... traje acá la planilla para... A ver. Anotar... mire, con mis 76 años. Todavía con planilla. Mire, acá tengo que andar haciendo este trabajo, pero todo es... en nombre de una guerra que se ha librado hace 30 años y que hoy en día se sigue librando y que vamos. Ay, tío. Bueno, ¿para qué trajo la lista esa? ¿Qué, la planilla, la soldado firme, la planilla para que llenen acá los que quieran sumarse a este nuevo ejército argentino. Vamos a estar haciendo base ahora en Mendoza. Pero no creo que nadie la llene esa planilla. En Tartagal, en Salta, en Formosa. Vamos a estar haciendo base ahí para que todos se inscriban. Estamos desde la Laguna Negra, estamos llamando a... Haciendo un llamado para manipular, no manipule los medios como lo hicieron hace 30 años, No manipule los medios. Mire, yo... Dígame, a ver, ¿qué tiene la primera parte de su lista? A ver, ¿qué dice? ¿Qué dice? A ver, nombre. Ajá. Teléfono, edad, sí. Email. Sí, email. Facebook. Ah, también Facebook. Twitty. Piolín. ¡Firme! Está bien, pero no puedo evitarlo. No, no, acá sigue. ¡Firme! Ah, firme. Salto, carrera mar. Bueno. ¡Le gusto! Bueno, y así usted completa esta planilla. Sí. Me la entrega a mí. Ajá. Que yo a usted, Carlito, le iba a hacer un trato especial. Yo no voy a ir. Yo no voy a ir. Yo a usted lo quiero. No, no, no, no, no. Usted me agrada. No. Aquí no hay. Usted no me ha demostrado. Me ha demostrado. Yo no le demostré un nada. Valor, un ímpetu. Usted me hará. Deja de reírte, te voy a traer acá al estudio para que vos vengas acá y sientas el tufo que tenés. Sosténgame el suero, por favor. No sé. Sosténgame el suero. No. Usted me agrada. No, está bien, démelo. Ahí está. Igual ese no es el suero. Mirá dónde sale la manguera. Tenía que seguir la manguera. Bueno, no importa. Quiero en este lugar. Vaya cerrando porque en este programa que hemos dado por llamar. Acción patriótica. No, una Argentina mejor. No. Libre de enemigos. De perfil foráneo. Sin payo. Sí, usted está medio loco. Carlos, mire, Carlitos. Deje de decirme así. Voy a pedir, por favor. Aspirante Carlos, mire. Usted me agrada. Retírese. Retírese del estudio, tomo la autoridad de retirarlo. Quiero en este acto, quiero que todos cantemos el himno. No. Que todos cantemos el himno de honor y pongamos las banderas en remojo. Basta, pero cortemos, no, Cristian, cortemos. Al almirante Macera. Cortemos esto, Cristian. Uno, dos. No, basta. Tres. ¿Qué va a hacer? Basta. No, esto es una vergüenza. No puedo creer que estemos haciendo esto, Cristian, por favor, reenvíame esto. Poneme la cortina. Hitler programado, sonando. Hitler en la radio, Hitler en el barrio. Hitler programado, sonando. Pude amarte y pude abrazarte, pero ahora te odio y quiero matarte. Lo dijo la radio, también la pantalla. Cuando tenga mi piel, será como antes. Soñamos juntos en la calle. Ahora ni lo pienso, lo exige el parlante. Radio Paranoia. Me encanta esta canción que es para despedirnos de esta Laguna Negra. Che, quiero decir que no estaba tan enfermo en este último bloque que tuvo este tipo. Estaba bastante bien, quería cantar el himno, Emilio, una vergüenza. Sí, no, la verdad que está acaparando más la atención. Sí. Está tomando los micrófonos él por su cuenta. Me parece también que ha sido como un resurgir, ¿no? Su salud ha tomado otro cariz, ¿no? Porque él realmente se siente que ahora tiene un espacio. Y no queremos hacerlo sentir mal. Muy bien. Queríamos hablar de... ¿Escuchás algo ahí? Sí, escucho. Hola, Luna. Hola, Luna. Bueno, ella hola, también quiere opinar como el general, ¿no? Todos, el general opinó. El micrófono es libre y Luna tiene muchas cosas que esta decir. Esta es la generación incipiente. Mirá que son hijos de Clarín, hijos de TN. Mirá cómo interrumpen los medios. Sí, ¿te das cuenta vos? No puede hacer eso. Los medios comunitarios. Luna quiere hablar y Luna habla en esta Laguna Negra. Ahí está, dejá de pellizcarla. Hola, Luna. Bueno. Romina quería compartir una información con nosotros. Sí, más que nada recordar que mañana, especialmente es toda la semana, la semana contra la violencia a la mujer, pero mañana es el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Es mañana, recordando la fecha de tres activistas políticas de la República Dominicana que fueron asesinadas por un presidente dictador que se llamaba Rafael Trujillo, de esa época, de los años 60, por ahí. Bueno, recordando la violencia de la mujer, en este caso, que llaman realidad, más por ideas políticas, y es suya la alegría, más tiene que ver con la violencia doméstica, ¿no? Que muchas veces cuando vos decís violencia contra la mujer, te imaginás una mina toda golpeada, pero en realidad es la última instancia de la violencia de la mujer, porque antes tenés toda la violencia psicológica que sufre toda la mujer y que uno piensa que es normal, ¿no? Cuando te desplazan de todas las cosas, y la violencia económica, cuando el marido te dice te di plata, ¿qué más querés? Cuando la denigra también, ¿no? La denigración del día a día, ¿no? Cosas que son tomadas como normal y que en realidad no son normales. Y vemos que este día contra la violencia de la mujer fue puesto recién en el 99, hace re poquito. Y como que hace poquito se tomó como que no eran cosas normales. Y tiene que ver con nosotros también, como qué cosas vemos como normales y qué cosas vemos como que tanto, no son normales. Durante tantos años está implementada la sociedad como normal, ¿no? Culturalmente machista, ¿no? Esta sociedad. La sociedad culturalmente machista ante el grito y el maltrato a la mujer, psicológico y verbal, ¿no? O sea, cuando le gritás, cuando le hablas fuerte, cuando simplemente le decís, ah, no servís para nada, andá a lavar los platos, no te estás dando cuenta que eso no es normal, aunque esté impuesto en nuestra sociedad machista, ¿no? Sí, cuando se la desplaza de lugares igualitarios, ¿no? Uh-huh. En comparación con los hombres, ¿no? No puede ocupar. Sí, necesariamente sin gritos, sin nada, vemos actitudes como la que dice Mile, son realmente violencia contra la mujer, que indican una dominación del hombre contra la mujer, que en realidad eso ya es violencia, por más que no parezca por fuera, pero violencia full. Muy bien. Está bueno, sí, te escucho. Está bueno recordar esto, ¿no? Y, o sea, no recordarlo, como me equivoco en la palabra. No, tiene más la parte del día de mañana, repensar todos qué cosas vemos como normales con respecto a la violencia contra la mujer, y que en el fondo sabemos que no son normales. Así que cada uno que vea, y que las mujeres también traten de no callar, el silencio lo único que hace es aumentar más eso, y tratar de hablar más con cualquiera, pero hablarlo, que no sea más algo que se oculte, todos, más que nada. Después los casos extremos de violencia, donde sí o sí hay que pedir ayuda, donde también, bueno, ya sabemos todos los pasos a seguir y todo eso, pero por ahí yo quería más volver un cachito hacia atrás, que la violencia no es solamente los golpes, que sí es horrible cuando ya uno también llega a la muerte y todo eso. También ve, ¿no?, el show mediático, ¿no?, que últimamente tiene mucho. Yo también estuve viendo un poco lo que es Tinelli, ¿no?, todo lo que son los bailes, ese tipo de cosas. Y hay como últimamente muchos guiños así hacia mujeres golpeadas o maltrato en la pareja, mediáticamente, y como un show. No, o sea, utilizar también lo sexual. Yo veo mucho los shows, viste, de la mina con unas re buenas lolas, que esto, que mostrando todo sexy, todo hot, todo eso, ¿no? Y denigra un poco a la mujer, que no es solamente un cuerpo bonito, por más que todas las mujeres son hermosas, digamos, no solamente un. Te gustan todas, va. Sí, también. No solamente por el cuerpo, sino tratar de que la lo que está ocupando los grandes medios de televisión ahora no es quizá la capacidad de la mujer en otro aspecto, sino en que tiene buen cuerpo y se mueve bien bailando. Sí, ¿no? Comercialmente es lo que vende, lo que vendió, pero hace claro, todo este siglo y pasado, y no y después sé si escuchás, y después siglos anteriores, comercialmente la mujer es como a lo que es el atractivo para vender cualquier cosa. Claro, lo que más bronca te da después que vos en los otros medios de televisión escuchás las peleas de las mujeres, que estuvo con este chabón, que no estuvo con este chabón, con Matías Ale, que se estuvo con 40 minas, que denigra a la mina, que la otra habla de Cristian Castro le pegaba a la mina también. Entonces ves que todos los medios se enfocan en eso, nada más en discusiones de si estuvo con esa mina o no, si el otro es gay o no es gay, de que si la otra es una estúpida o no lo es. cosas así que creo que la misma mujer. Una mierda, esa televisión es una mierda. La misma mírala, mujer se. Sacala, sacala, sacala. Dámela, Dulson. Tira esta mierda, esta mesa. Encima que no anda la antena esa. Sí, esa antena del. Sí, coche, más que nada, como para bajar un cachito a la tierra y ver las cosas que realmente podemos hacer cada uno, es fijarse qué cosas son normales y qué no, y qué hacer cada uno de nuestro lado. Viendo las actitudes que tenemos, que hasta la mujer misma que deja que pasen algunas cosas, y ver cada uno que mientras nosotros lo tengamos como no normal algunas cosas, ya las cosas ya empiezan a cambiar. No vamos a poder encerrar a todos los golpeadores en un solo día y obligar a todas las mujeres golpeadas que denuncien de una sola vez, sino nosotros empezando a ver cuáles son las actitudes normales y las actitudes que no son normales, que de ahí se empieza la violencia. Nada más. Muy bien. Muchas gracias. Sí, Cristian, te escucho. Sí, recordar también que mañana se cumple un año más del asesinato de Mario Castro, un amigo que, bueno, asesinaron en unas picadas ilegales, como pasa y sigue pasando, ¿no? Nadie fue castigado por como lo merece, como se lo merece. Nadie fue nadie fue declarado culpable, por más que hubo un juicio, por más que se sigue ese juicio, no están los culpables encarcelados, así que seguimos pidiendo justicia, como desde que el día que empezamos hasta el día de hoy seguimos pidiendo justicia acá en la Laguna Negra, en cada final del programa. Y bueno, recordar eso, y vamos a seguir pidiendo justicia siempre, ¿no? Muy bien, muchas gracias, Cristian. Bueno, la persona ya estuvo ahí, Cristian Risotto. Quiero decir, bueno, que esta Laguna Negra sigue aprendiendo y siendo mejores cada día como personas. En este caso también aprendemos a apoyar mucho el derecho a la mujer y al basta del maltrato hacia la mujer. Le mandamos un abrazo y un saludo enorme a todas las mujeres que escuchan esta Laguna Negra desde aquí, ¿no? Emilio, como siempre, es un placer estar contigo esta tarde. Muy bien, muchas gracias por compartir este espacio a todos los que estuvieron. Y pasó una bandada de gente. Una bandada de gente, pasó El Ogro, pasó Matata. Y todo con el calor, imagínate que en invierno no venía nadie, que estaba re lindo acá, calentito. Sí. Y ahora pasa toda la gente. Pasa toda la gente. Bueno, Romy estuvo acompañando también esta tarde. Gracias, Romy, como siempre es un placer saber que cuando no estás, tu presencia siempre está aquí en esta laguna. Bueno, gracias a todas y a todos y a todas. Y a las mujeres, nadie le puede hacer nada, le puede hacer daño, todas valen. Y creo que más que los hombres. Muy bien, perfecto. ¿Ves? Ya nos bardea. Yo solo hicimos todo. Igual eso sigue siendo discriminación y agresividad, ¿no? Pero está bueno, como Emilio dijo, hay muchas banderas, hay muchas cosas, y hay que saber respetarlas a todas. Por eso estamos en la Tingunaco, que es tu voz y nuestra voz. Lejos somos mejores. Y la voz de todos. Operación técnica y puesta en el aire, Cristian Risotto. Muchas gracias, como siempre es un placer, Flower. Muy bien, también nos estuvo acompañando Gloria Sandoná en toda esta tarde. También estuvo Luna, que también estuvo participando en esta radio. Por primera vez las escucharon hablar clarito. Ya la van a escuchar cantando en algún momento. Gente, sin odio, sin prejuicio, sin discriminación, igualdad y respeto. Esa es la única solución. Justicia por Mario Castro. Chau, buena semana para todos, nos vemos el miércoles. Burra pa pa pa, dame pa matarla. Les presenta ahora. No quiero reggaetón. Fucking reggaetón. Fucking reggaetón. Fucking reggaetón. Fucking reggaetón. La única mujer que puede ser es la que sabe que el sol para su vida empieza ahora, la que no derrama lágrimas sino dardos para sembrar la alambrada de su territorio, la que no comete ruegos, la que opina y levanta la cabeza y agita su cuerpo, y es tierna sin vergüenza y dura sin oídos, la que desprende el alfabeto de la sumisión y camina erguida, la que no le teme a la soledad porque siempre ha estado sola, la que deja pasar los alaridos grotescos de la violencia y la ejecuta con gracia, la que se libera en el amor pleno, la que ama. La única mujer que puede ser la única es la que dolorida y limpia decide por sí misma salir de su prehistoria. Que no me gusta fucking reggaeton. Fucking reggaeton. Conciencia mi gente. Fucking reggaeton. Fucking reggaeton. Fucking reggaeton. Me acuerdo en los 90.